Domingo. El santuario y la expiación. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca del lugar del santuario en la experiencia y la vida de los israelitas? Éxodo 25, 8 y 22. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Éxodo 29, 42 y 43. Esto será el holocausto perpetuo que todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Salmo 28, 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Salmo 132, 7. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El sistema de sacrificios de los israelitas estaba centrado en el santuario y se realizaba dentro de él, la morada terrenal de Dios. Era el centro de la vida y la santidad en Israel. Dentro de ese espacio singular, Dios trataba el problema del pecado. Él ordenó a los israelitas construir un altar en el atrio del santuario, y sobre ese altar se ponía la sangre del sacrificio para expiar al pueblo. La sangre, como una expresión tangible de la vida, pertenecía a Dios y debía ser devuelta a Él allí, sobre el altar. En el plan de salvación, la vida del animal representaba la vida del pecador arrepentido, y Dios aceptaba la muerte del animal inocente en lugar de la muerte del pecador. El altar era el símbolo de la presencia de Dios, y al aceptar el sacrificio, Dios estaba asumiendo la responsabilidad del pecado de la persona. En otras palabras, el Señor estaba diciéndoles a los israelitas: si ustedes pecaron y quieren eliminar su poder que esclaviza, tráiganlo a mí, a mi morada, y yo me ocuparé de él. Tráiganmelo. Los israelitas abandonaban el santuario bendecidos por Dios y justificados por su gracia. Todo esto era un símbolo de la obra de Jesús, nuestro verdadero sumo sacerdote. El santuario celestial es la morada de Dios dentro del cosmos y el lugar desde el cual Él gobierna como Rey del universo. También es el lugar en el que se está resolviendo el problema del pecado. La cruz fue el altar sobre el cual el sacrificio fue ofrecido por nosotros. Hoy Dios nos dice: si quieres estar libre de pecado y que tu pecado esté perdonado, ven al altar del sacrificio, donde mi Hijo pagó la penalidad por tu pecado. Alguien le preguntó a un amigo: ¿cómo puedo saber cómo es realmente Dios? La persona respondió: mira a Jesús en la cruz, muriendo por los pecados del mundo. ¿De qué modo la cruz nos dice cómo realmente es Dios? ¿Qué consuelo y esperanza puedes obtener para ti mismo de esa revelación de Dios?